En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Dos y cinco minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Damos las gracias a Pablo, a Rocío, a Beatriz por ponernos al corriente de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Nuestros oyentes también lo están haciendo, nos escriben en directo en www.ondacero.es, hay un enlace a Facebook y ahí podéis ir comentando cosas sobre el programa en directo y además en Twitter, twitter.com, ahí os doy de alta, ponéis una almohadilla rosavientos y vais comentando. Por ejemplo, pues tenemos a uno de nuestros oyentes, a Pepe Valde, que nos pedía que hiciéramos mención a algo que han comentado en las noticias, que nos ha comentado Beatriz, y es esos mineros atrapados en Chile hace 17 días y que siguen con vida. En concreto, Pepe lo que nos manda a través de Twitter es la primera imagen de esos mineros a 700 metros de profundidad. Pues nada, muchas gracias, chicos, ya sabéis, en Twitter, en Facebook y en directo, www.ondacero.es, si no nos escucháis a través de la radio convencional, a través de la frecuencia modulada o bien en onda media. Tiempo ya para la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, tras una magnífica hora de programa en la que hemos recorrido el mundo de la mitología con Ignacio Monzón y el reino animal al que pertenecemos junto a Pedro Pozas. Si me permitís la reflexión, porque hace cinco días me acercaba a uno de estos nuevos centros zoológicos del siglo XXI, como es Faunia, parques temáticos de la naturaleza los llaman hoy, y siempre la sensación es contradictoria, no sé qué sentimiento os despierta a vosotros. Por un lado es magnífico poder contemplar animales que muchos no podríamos ver de ninguna otra manera, salvo privilegiados que puedan costearse los viajes pertinentes. Y es magnífico observar la reacción de los más pequeños ante la presencia de los distintos ejemplares. Pero por otro lado, si se detiene uno y fija su atención en el comportamiento de ciertos animalillos, se da uno cuenta de que están cumpliendo cadena perpetua en celdas más o menos grandes. Y lo que es peor, que se llegan a crear espectáculos en los que todos nos reímos, por ejemplo, al ver cómo peinan con aloe vera a un oso marino y le dejan el pelo punky. ¿Dónde se encuentra el límite entre el espectáculo y la transmisión de valores educativos? Sería para debatir largo y tendido. Y no disponemos de tanto tiempo, porque nos esperan ya ellos, Jesús Callejo, Carlos Canales y Lorenzo Fernández, que acude como invitado a la tertulia en la que nos presentó su libro Desafíos de la Historia. Aunque no sé yo qué desafío es mayor, si venir con un libro debajo del brazo, tras 15 años, o traer un brazo debajo del libro. Sí, sí, habéis escuchado bien. Ahora, si lo queréis entender, tendréis que escucharos la tertulia que ya comienza. La Zona Cero. Entramos de lleno en tertulia. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y con el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Con Desafíos de la Historia, nuevo libro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es el que sí. El enésimo. Pues ya la verdad es que he perdido la cuenta, fíjate que son pocos, ¿no? Pero como uno tiene poca memoria... No son pocos, ya son unos cuantos. Son unos cuantos, hombre, este es el decimoquinto ya. Por eso. Y tenía que ser el decimoquinto, yo siempre lo digo, ¿no? Han tenido que ser 15 años los que han transcurrido, especialmente los últimos 5 años, de mucho viaje, de mucho pateo por el mundo, en ocasiones de mucho sufrimiento para llegar a determinados lugares, y en definitiva es el producto de ese trabajo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay detrás de este libro? Pues te diría una barbaridad, y seguramente el que lo oiga va a pensar que estoy mintiendo, pero es que son muchísimos. Por ejemplo, el penúltimo viaje que hicimos recorriendo Perú, Chile, Isla de Pascua, vuelta a Madrid, fueron 40.000 kilómetros. Y estamos hablando de 40.000 kilómetros en 18 días. Por lo tanto, suma... Y es solamente una parte de lo que hay en este trabajo. Es una pequeña parte. Yo este trabajo, Desafíos a la Historia, lo he concebido pues como un homenaje a los grandes, ¿no? A gente como, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que fue el que le puso imagen a muchos de estos desafíos, o, como no, a personas queridísimas por todos nosotros, como Juan Antonio Cebrián, que puso voz a muchos pasajes de la historia cargados de misterio, de enigmas, de incógnitas, que están también en el libro. Yo, en definitiva, me considero un privilegiado que ha tenido la fortuna pues de respirar, de tocar, de palpar el misterio que hay en lugares emblemáticos, pues por ejemplo como Pascua y sus Moai, o por ejemplo como Nazca y sus célebres líneas, o las desconocidísimas líneas de Palpa, o por ejemplo he tenido el privilegio de participar de expediciones en busca de lugares emblemáticos y legendarios como por ejemplo el Dorado, ¿no? En lo que yo recuerdo pues como jornadas físicas de selva absolutamente durísimas, las más duras de mi vida, llegando a lugares desconocidos, cargados de enigmas, donde muy poquita gente antes que nosotros había llegado, y además compartiendo conocimiento y saber con los chamanes que nos acompañaban, que